Somos la 91. 91.9. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas. La 91 te da la hora. Exactamente las 21 horas. Antena 91 presenta. Soy Frantini. Hola, señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo le está pasando? ¿No sacó la basura, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Pladellones. Estoy harto que vengan bandas pedorras a Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, los Jonas Brothers? ¿No están los artistas que valen la pena, por Dios? Le damos la bienvenida a este varieté de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa del fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora por la 91. Lo dijo Roberto. El pulpo Roberto ya lo dijo. Cuando el gato no está, los ratones se divierten. ¿Por qué decimos esto? Porque Mauricio Pladellones en el día de hoy no vino. Se fugó con la pitonisa. Y acá estoy muy bien acompañada. Boy. Después de un casting de sábanas salvaje. Salvaje, sábanas mojadas. Sábanas con el señor Toalla Tom. No, hola, hola, amor. Aquí nos saludamos recién, pero bueno. No importa, le saludo del aire. Queda re bien. El saludo protocolar, ¿entendés? ¿Cómo estás? Ay, el pulpo, ¿cómo estás? El pulpo. La rana. La rana, está la rana René. La rana René marica, porque es rosada. Sí. Acá haciendo la compañía. ¿Por qué el rosa tiene que ser de marica? ¿Por qué el rosa tiene que ser de nena? Hay muchos hombres que usan el rosado. Sí. Ahora. Claro, ¿por qué no podemos ponernos a debatir al respecto? Digo yo. ¿Qué opinás del rosado? ¿Qué opinás del rosado? Manda. Contá y ganá. Contá y ganá, muy pronto. Por Antena 91. Hablando de contar y ganar. Sí. Primero, bienvenidos. Bienvenidos. Segundo, como ustedes saben, todos, tenemos una consigna, señoras, señores, que hoy nos tienen que contar. ¿Qué recuerdos, qué plazas, qué lugares verdes, parques marcaron su niñez o su historia de ahora, de antes, de lo que sea, por ejemplo? De siempre. Toalla. ¿Tenés algún parque, lugar, sitio verde, pulmón? Parque. Yo, bueno, de chiquito con mi papá íbamos en el auto al Parque Domínico. Sí. Y nos poníamos a jugar en los lugares así a la 1 de la mañana. Ah, ok. Era trasnochado. Claro. De chiquito, tipo... Ya le gustaba la noche, pulpo, claro, te escucho. Entonces llega la noche. Y después ya más grande nos encontrábamos con unos amigos en el parque de Banfield, ¿viste? En la plaza de la estación, y sí, ahí nos poníamos a jugar la pelota. De todo. Claro. No, yo tenía, ya en mis años mozos, vivía por zona Floresta, por ahí, y ¿cómo es? Y estaba el parque Rivadavia, que era en Caballito, y estaba el parque... Avellaneda, que yo iba más seguido porque había una pista de atletismo, había como para hacer ejercicio. Era toda una aventura. Era toda una aventura porque queríamos dar la vuelta con mis hermanos a la pista. Sí. Y nunca llegábamos porque era re larga, porque era pro. Claro. Era profesional. Y uno con sus patitas. Ah, pensé que del pro era. No. El pro después vino y la cerró. Cercó todo, como en todas las plazas. Claro, a los dos, al Parque Avellaneda y al Rivadavia también. Sacar a todos los oscuritos afuera. Sí, los oscuritos. El pulpo dijo. La plaza y dirá. La plaza del Banfield es la plaza del campeón. La plaza del campeón inaugurada este jueves, según la información que nos tira Roberto acá. Exacto. Bueno. Antes conocía a la plaza Vergara. ¿Vergara? Plaza. Es la plaza del pueblo. Bueno, nos pueden contar su historia de plaza, de parque, al 4392-1913, al 156-059-2427 y o al fondo del lugar @hotmail.com. Les recuerdo también, antes de seguir, que tenemos un blog en el cual pueden escuchar los programas anteriores, etcétera, etcétera. Pero no vale la pena porque no estaba yo. ¿Para qué escuchar los programas viejos? No, escuchen los nuevos. Bueno, pero les tengo que recordar a la gente. No. Por si está ya Mauricio. mensajes si lo extrañan. Pueden entrar al fondodelhogar.blogspot.com y ahí tienen el archivex, un par de notas que sube Mauri por ahí en la semana, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Bien. Toalla. Bien, me toca a mí entonces. Tenemos un especial del mes que sí, es ganadores de realities. Ganadores de realities. Alrededor después, del mundo. All around the world. ¿Qué será de la vida de Aitis? Yo te puedo decir un par de cosas, pero como no estamos en esa sección, me en parece este momento, perfecto. Vamos a pasar directamente a nuestro especial del mes, que por ganadores favor de realities, como ya me lo has explicado vos. En este momento tenemos a Kelly Clarkson. Sí. ¿Alguien conoce esa chica con cara de rechonchita? Sí. ¿O no? Sí, yo la tengo. Cara de rechonchita, que ha ganado el primer American Idol. Sí. Primer American Idol que se ha hecho en la historia de los realities. ¿Fue el primero? El primer habrán sido en los años 80, pero el primero de la nueva de la tira de American Idol. Claro, American Idol sí, fue la que ganó. Okay. Bueno, concursó en el 2002. Sí. Bien, tiene en su haber 4 CDs, que son, si no me equivoco, son A Moment Like This, que es Thankful. Con ese ganó. Con ese fue el primero que ganó. Después cantó A Moment Like This, claro, como sí, diciendo que alguna gente muere, claro, por un momento como este, sí. Después el siguiente disco que sacó fue Breakaway. Sí. Bien, en el año 2004, que fue hasta el 2006. El siguiente que sacó fue My December, que fue el que se escuchó el año pasado. Y el que está sonando ahora es All I Ever Wanted, del cual sacamos casualmente el tema que vamos a escuchar en este momento. Sí, ¿qué, cómo se llama? My Life Would Suck Without You, que sería una traducción más o menos literal como mi vida no tendría sentido sin vos. Ay, qué romántico. Para vos. Ay, amor. enterarte de todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Señoras, señores, segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar sin Mauricio. Bloque sin Mauricio, qué liberación. Sí, la verdad estamos súper relajados. Acá tenemos un merchandising. Claro. Tenemos planchonas de stickers de los Power Rangers. Te la muestro a la cámara. A rolete. Cámara 1. Mira, cámara 2. Mirá lo que es esto. ¿Vos una cantidad lo que es esto? Tremenda. Qué gloria. El colectivo da sus frutos. Claro, obvio. Vino con un pan bajo el brazo. Un pan, una, un panchuela de stickers. Bien, sí. Ahora. Qué raro, horóscopo. Qué raro ubicar las cosas ahora cuando no hay una persona mandona. No hay una persona mandona y claro. Autoritaria y gorila. Sí. Al mando de este programa. Radicheta. Radicheta. Radicheta mal. No solamente eso, sino que qué raro ubicar las cosas sin la pitonisa. También. Gente que se meta en el medio y diga. ¡Ah! Ahí viene el horóscopo. ¡Ah, la, la, la, la! ¡Vamos al aire para todo el mundo! Indignado. Es lo que voy a hacer. ¡Cartel, cartel! ¡Tomá el cartel! Bueno, me quedé con el cartel. No importa. Bueno, entonces, si no está ella, el horóscopo tiene que seguir. Sí, el horóscopo no puede parar. La música no puede parar. Que el fútbol no pare. Tampoco. Entonces, empezamos con el horóscopo. El horóscopo. Me toca vaya, a mí, Aries. Dale, Aries, vamos. Libérense de situaciones que lo angustian para que su presente sea más tranquilo. ¿Lo angustia de su trabajo? Renuncie. Sí. Y salga de joda. Sí. ¿Su pareja lo pone triste? Échale de la casa y váyase de sí. joda. ¿Su madre enferma le conflictúa? Tírela por las escaleras. Vamos. Y salga de joda. ¿Está solo y no consigue pareja? Depílese los glúteos y salga de joda. Ay, Dios bendiga. ¿Su perro ladra mucho? Hágalo empanadas y salga de joda. Salga de joda, Aries. En fin. ¡Salga de joda! Muy bien. Vamos con Tauro. Semana excelente para todos aquellos que plantaron mandioca en el verano. Podrán recolectarlas y venderlas. Obviamente, nadie se las comprará porque a nadie le gusta la sopa de mandioca. No, a nadie. Por lo que su puesto se incendiará por una manifestación anti-hormigas en los picnics. Y usted capochará. ¿Caporará? ¿Qué es esto? No, acá dice caporacá, caporará, capoeira dice. El cobrará. Segundo. Ah, no, no dice eso acá. ¿No? Ay, la pitoniza la letra. Escribe en braille, me parece. Sí, es perito contable. El seguro que usted triplicará en el bingo hasta llegar a la suma de 60.000 uruguayos, dije. 60.000 uruguayos. Tauro se nos va para arriba esta semana. Bien, me parece perfecto. Géminis. Géminis, me toca a mí. Se le aparece en sueños el espectro de su abuelo muerto y le pide que usted sea presidente. ¡Pah! Este tiene que aparecer, claro, el espectro. De tu abuelo muerto. También. El que está vivo no, el muerto. Si no está muerto, lo matarás para que te aparezca. Claro. Aprovecha que los gays se quieren casar y propone un plan de gobierno gay. Con Ford como vice, Flavio Mendoza jefe de gabinete, Ronnie Arias en el INDEC y Pablo Ruiz en el Tren Roca. Gana las elecciones gracias al electorado gay que lo apoya y convierte al país en un paraíso gay. Dios bendiga el electorado un gay. Un paraíso gay. Su imagen de peronista gay atrae las inversiones gays y el PBI llega gay. Aumenta en 3.894,5. ¡Felicidades! ¡Qué paraíso gay! ¡Qué paraíso gay! Estás re gay, igual. Seguimos con cáncer, cáncer, ¿no? Cáncer. Por pasar debajo de una escalera de pintor, va a tener mala suerte toda la semana. La única solución es cortarle la pata a un conejo vivo. Puede ser al conejo Saviola, que igualmente ya no la necesita. ¿Vivo? ¡Vivo! ¡Vivo! Un saludo al conejo Saviola, que nos escucha siempre, aunque estén las peores. Bien, Leo. Leo, están obsesionados con algo que no es para su bien. No, mirar pezones por las calles. Mirar pezones por la calle y sacarle fotos con el celular. Una chica en el subte se dará cuenta y lo golpeará con la cartera llena de cosas, que lo dejará inconsciente durante 72 días. Despierta desnudo, calvo y sin riñones, tirado en la plaza de Once, con lo que gana limoneando, se pagará unas zapatillas Nike y volverá a su casa en tren. Donde le robarán las zapatillas, obviamente. ¿Voy a despertar desnuda y sin riñones? Sí. ¡Cristo! Bueno, Virgo, el último de la tanda, dice: llegan cambios positivos, todo muy bien. Ustedes deben estar abiertos a estos cambios. Puede que empiece a gustarle la cumbia, o si le gusta, quizás le comience a gustar Lady Gaga o Martín Rica. Martín Rica, qué gloria. Qué gloria, muy pronto. Enamorado de Britney Spears. Sí. se darán nuevas oportunidades en el amor y comenzarán por cortarle las uñas de los pies y depilándose la barriga. Enseñar barriga. Probabilidad de barritos, pero con el dedito no. Pero con los deditos no. Al menos no en la cara. ¿Te acordás? Con los deditos con no. Va. Con los deditos no. No. Bueno, esta es la primera parte del horóscopo. Vamos a seguir. En línea, conectados para seguir escuchando la segunda parte del horóscopo. En efecto, sí. Vamos a recordarles a la gente que nos puede llamar. ¿A qué número? Al 4392-1913, al 156-059-2427 y contarnos qué plaza, qué parque recuerda de su niñez, de la actualidad, de lo que sea que tenga en mente. Bueno, se comunica con nosotros y nos cuenta, en todo caso, al fondo del lugar, @hotmail.com. Perfecto, porque se va a preguntar casualmente si yo estoy en internet. ¿Qué pasa? Viste, quería agregarte el MSN, pero me acabas de dar el MSN, así que me cagaste el codo. ¿Viste? La introducción. Sí, así no que, podés... bueno. ¿Nos puedes agregar al Messenger? Sí, ¿sí? Al fondo y lugar, @hotmail.com. ¿Me vas a aceptar? Te voy a aceptar todo. ¿Todo me vas a aceptar? Sí, todo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección del programa. ¿Cuál es la siguiente sección? Es la sección Rewind. Sección retro para los amigos de Lomas de Zamora y aledaños. Claro, ay, qué linda. Qué linda que está la plaza, cada día más linda. La plaza campeones. De Lomas. No, la plaza de Lomas. Que también es un lindo lugar, pero. Muy bien, Anita, no te rajes. Nos compete en este día, Anita, no te rajes, que era una telenovela realizada en Miami en el año 2004 por Telemundo Estudios de Miami. Los protagonistas eran Ivonne Montero, una mexicana que era la que hacía de Anita, y Jorge Enrique Abello, un colombiano que hacía de Eduardo Contreras. Un nombrazo de galante. Eduardo Contreras. Me queda grabado para toda la vida, sabiendo. Lo tenés tatuado. Lo tengo en la tatuado, no, alrededor de los pezones. Eduardo no Contreras. Sí. Muy hay bien. Que tener tamaño, ¿eh? Para que sí, entre. Sí, entra tranquila. En braille. Es para tocar, ¿viste? Es para tocar. De la tarde. El horario también. También tatuado. Todo. Cada uno del cast. Y los iluminadores. Es también. En braille para que toquen, claro. Y lo codifiquen. Muy bien. Aparte de Ivonne y Enrique Montero, que eran Anita y Eduardo, estaba la mala. La mala que era Natalia Strangnard. Que en la novela en la novela se llamaba Ariana. El argumento de la novela es que Anita es una joven mexicana optimista y muy alegre que rige su vida bajo el lema "Las guerreros no se rajan", frase que le dejara su difunta madre, la Chayo. Chayo. La Chayo, que era la madre que murió. Como en toda novela. Muere la madre. Bien. Anita decide irse indocumentada a Estados Unidos en busca de su tía Consuelo. ¿Pero qué pasa? Cuando encuentra a su tía, se da cuenta que ella estaba casada con un ingeniero que tenía una gran fortuna y en el medio... Anita va descubriendo que en realidad ella es hija de Consuelo y que fue rechazada porque fue producto de una violación. Era trágico. Tremendo. No, era trágico. Estoy como... ¿Te estás mordiendo? Claro, no puede ser. Quiero saber más. Bueno, Anita en Los Ángeles se cruza con Eduardo Contreras, el galán de esta historia, que es un ingeniero que la salva varias veces de situaciones relacionadas con la inmigración. Anita indocumentada tenía que zafarla de alguna forma. Ok, ellos continúan sus vidas por caminos separados y en el medio se vuelven a encontrar y van y vienen y la y tienen que luchar por su amor, porque nace, crece su amor y tendrán que defenderlo de las trabas del destino y de la vida. Las trabas del destino tipo Florencia de la Vega. De María, todo, sí, de todo. Todo tipo de trabas. Ahí va, estoy súper acelerada. Muy bien, sí. Vamos a bajar un poquito un cambio, vamos a escuchar la canción de apertura. Sí, Danita, no te rajes, que era un temón. Voy a contarte una historia verdadera de una niña pobre y buena. Viene de lejos con una pena. Pasan los días, va en busca de su tía. Cada noche, cada día. Ay, mi chulita, ¿qué vas a hacer con esta vida? Anita, no te rajes, no te dejes vencer. No importa lo que pase. Te das cuenta que la la fuerza no te alcanza, pon un poco de esperanza a tu camino, haz tu destino. Gracias al cielo por hacerte tan bonita, por tus ojos, por tu risa, mi muñequita, ¿qué vas a hacer con esta vida? Anita, no te rajes, no te dejes vencer, no importa lo que pase si te dejas querer, las penas se superan con amor y con fe, así que Anita, no te rajes, mujer. Si te quedas sin la lana, si te dejan sin la chamba, si aparecen los ladrones y te roban los calzones, si el amor nunca responde. Porque tú eres tan bonita, mi se la canto mi mamacita. Mira pa'l cielo que yo te quiero, me tienes loco, por vos me muero. Sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar sin Mauricio, edición de lujo, de lujo. Es más, vamos a hacer 7 horas de este programa. Sí, non-stop, los chicos de Cerdos y Diamantes no van a hacer programa. ¿Por qué? Porque debe ser evangélico. Porque deben ser evangélicos. Con todo respeto. Claro. No lo decimos de mala manera. Es más, todos los evangélicos nos escuchan, por favor, que nos contestan. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Hijos de mi arma. Hijos de mi arma. Señores, vamos a recordar la consigna, que es: ¿qué recuerdos tienen de una plaza, de un parque, alguna experiencia, algo que hayan vivido? Una plaza, claro, del recuerdo. Un parque donde hayan tenido algo, un approach. Eso se llama diente azul. Eso se llama así, mal. Bueno, alguna historieta, sí, algo para, claro, contar. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que no entendió la consigna. Sí, como por ejemplo, mandó al frente, ahora. Claro, Julián Profeta. Listo. Me preguntó, ¿qué parque? ¿Qué tipo de parque? ¿Parque, plaza? Después me cuenta que parecería, sí, que en Glam, un boliche de la zona porteña, lo, sí, vio Ángel de Brito, sí, dado vuelta. ¿A qué viene? No sé. No importa, no se pueden comunicar con nosotros al 43921913, al 15605924278, al fondo hay lugar, @gmail.com. Señores, sección, según Mauricio, esta sección se llama el kiosco del fondo. ¿Qué vendemos? ¿Tenés golosinas? No, caramelo. Caramelo. Monela. Monela. No monela, caramelo. Salmonela, tío. Salmonela. Me parece perfecto. Toalla. Bien, yo. Declaraciones exclusivas de gente que no tiene nada que hacer de su, claro, existencia y viene a salir en las revistas. Se pone en el medio de la revista, ¿no? Ella apoyada sobre el piso, mostrando la colita. Ay, ya. ¿No? Esta chica se llama Estefanía Vaca, con B, sí, larga y con doble. Que de C. Vaca no tiene nada. Más que el apellido. Más que el apellido. No. Que por momentos dice frases como: con Matías Salé tenemos mucha piel. Matías Salé no está con el escudero. De piel? No, claro, no, se había separado. Pero volvieron. El pulpo está mirando, claro, la cola de la chica vaca. Es que ella demuestra casualmente que tiene mucha piel. Claro. Está mirando la piel. Está este de calidad. Está bien, el pulpo pulpea. Claro, el pulpo pulpea. La rana ranea. Acá está la rana firme junto, claro, al pueblo. Se está insertando el micrófono. Qué bueno. Otra gran Así, sí. Máxima de esta chica, Estefanía Baca, dice: algunos me dicen que soy la nueva Carla Conte, pero yo no me la quiero creer. Igual es Carla Conte, querida, o sea, hello. Tampoco te dijeron Susana Jiménez ni nada por el estilo, dijeron Carla Conte. O sea, Carla Conte ahora no está trabajando. Carla Conte fue como de las camadas de Bedetongas, la más light. O sea, fue madre después, súper tranquila, súper perfil bajo. Sí, es que no fue tan Bedetonga ella, era la conductora de Coltv. Claro. Emiliano Rila, ¿qué será de la vida? Muy pronto la sección que será de la vida, estamos juntando material inédito. ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me estás mostrando? Después que vos cuentes. Bueno, tengo una revista que la verdad ni el nombre voy a decir. Dice una nota. Una nota que ocupa dos hojas. Sí. Dos personas que van. El amor mueve el mundo, gente, háganse cargo. Dicen: me enamoré de la suegra de mi hermana. Son dos personas comunes. Mamma mía. Silvestres. Y dicen, ¿no? Por ejemplo, nos quedamos solos como Adán y Eva. No lo aceptaron mis amigos, mis padres, ni la familia de Silvia. No entendemos por qué tanto rechazo. Solo creo que les molestó que fuimos contra todos los reglamentos de la vida de los demás. Momento Coldplay para todo el mundo. ¿Por qué no lo guardamos para el momento Coldplay? También, sí, puede ser. Sí. No, la verdad. Son dos nietos, dos personas comunes, Silvestre. ¿No dicen la edad ni nada por el estilo? Debido al romance que Mauricio inició con Silvia, la suegra de su hermana menor, su familia y sus amigos los condenaron al aislamiento como jamás imaginó. ¿Mauricio? Que no es Mauricio. ¿Estás seguro? Porque sí, no vino hoy. Tiene un par de kilos de más este. Ah, puede ser. La señora es como, tiene cara de Marta, yo le he visto, le cuenta la cara de Marta. Ambos estaban separados hacía varios años, pero ninguno de las dos familias ni sus amigos aceptó su relación. Esta es la historia de Adán y Eva, o Silvia y ¿figuras? Mauricio. Figuras del deporte, del recuerdo. Yo tengo acá una declaración tremenda de una chica paraguaya, así que hay que imaginar. Qué garra que tienen las paraguayolas, sí. Me encanta. Esta chica se llama Sara Fush. Fush. Sara Fush. Se difumina en el tiempo. Claro, es Sara Fush. Axel me quiso llevar a la cama y su representante me ofreció $3,500. ¿Axel Fernando? Axel Fernando. Yo no te lo puedo creer. Todo, ¿no? Ahora, lo que yo noto acá es que, por favor, quiero que lo veas vos antes de mostrárselo a la cámara. A ver, decime. Mirá el encabezado. ¿Esto abajo? Este de acá, el que está en amarillo. Le quiso llevar a la cama. El pulpo enloquece. No puedo creer esto, realmente. O sea, que en el diario dijo. Pegó por su costilla. Acá dice cosas del estilo: durante una hora intentó seducirme. Obviamente con tonada paraguaya. Durante una hora intentó seducirme y finalmente me invitó a pasar la noche con él. Me invitó. Bien, esto está corroborado por la madre de ella. Sí. La cual dice: mi hija se negó, por supuesto. Y luego vino Axel para felicitarme por la educación que yo le di a Sara. No me pidió disculpas ni nada, pero me felicitó, tipo un... ¡Ay! Señora, la felicito. Señora, yo la felicito. Le habló en guaraní. Ay, Dios mío, qué erótico, ¿eh? Roja y ju, pero todo. Manos al aire, ala. Acá tengo una señora, que la verdad es que no dice mucho la nota, pero hay que mostrar la foto, porque es muy impresionante. Okay. Dice: mamá azul y oro, Elsa, un ejemplo de alegría. Esta está muy crónica TV hoy. Mi papá, antes de morir, le encargó que no dejara de ver a Boca. Le encargó, también está en paraguayo también. Y ella cumplió. Su amor lo repartió entre su familia, Boca y el tango. A los 62 años, Elsa sufrió un ACV, pero no apagó su pasión Xeneize. La alegría fue su rehabilitación y para su hija significó un gran ejemplo de vida. Quiero, por favor, toalla, por favor. Sí. Que muestres la foto de la señora esta. Muestra la foto para que el público sea fan en Facebook. La ven, espero que la estén viendo porque la verdad es imperdible. Bueno, después la mostramos. ¿Se ve? Señores, todavía ya sigamos con el programa porque nos vamos a pique. Vale, disculpen, es que me interesaba mucho la foto. Bueno, después la mostramos. Bien. ¿Algo más? Yo tengo una declaración. Si yo te digo No, una chica hecha pedacitos que después la reconstruyeron. ¿No? Y que ahora, para festejar que está viva, se fue a Las Vegas. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Mariana de Melo. ¡Cristo! Que hizo una nota porque se fue a Las Vegas. Eso es una buena. Novio, claro. ¿Quién pudiera hacer una nota por irse a Las Vegas? Solamente por irse a Las Vegas, yo no sé. Dice cosas por el estilo, como... Con mi novio, sí, nos dimos cuenta de que no tenemos nada en común y nos reímos de eso. Ay, por favor. No, pero escúchale, escúchale. Dios después, mío. Otra frase tipo, me fui solo con lo puesto y con las varijas vacías para renovar todo mi vestuario. Hay que matar, que se atropelle de vuelta. Alguien que le mande un tractor. No, no, lo que pasa es que quizás a ella en esa reconstrucción no le pudieron reconstruir el cerebro, no se lo encontraron en el choque. Ay, qué ¿entendés? Horror, o sea, qué horror. Terrible, terrible. Uno más. Conocí al ángel del hospital de Quilmes. Cecilia, ansiosa por enterarse del sexo de su primer hijo, insistió en que le practicaran una tercera ecografía. Y fue cuando los médicos advirtieron una fisura en la bolsa, lo que la preocupó mucho. Una supuesta doctora la tranquilizó y le aseguró que su hija estaría bien. Nadie conocía a esa médica, pero le aseguraron que se trataba del ángel que ronda el hospital de Quilmes. ¡Debe ser evangélico! Aplausos para el ángel evangélico. Por favor, por favor. El ángel evangélico figura del fondo del lugar. Yo tengo... Dale, acá. Vamos redondeando. Vos, sí, vaya, estamos terminando con esto, sí. Porque no hay muchas cosas para ver esta semana. Más que, a menos que quieras hablar del Martín Fierro, que ya pasó hace como no, dos semanas. Ya está, Martín Fierro es aburrido. Ya está. Una nota que hizo de mujer a mujer Jimena Monteverde. ¿Conoces la chica sí. esta que cocina? Bastante que... boca sucia. No, es bastante hot. Es bastante, no sé, es bastante guarra. Sí, en el barrio. Mete ahí un bocadillo. Claro. A veces bueno, es chocante, ¿no? Pero mismo bueno. Acá también hizo un par de bocadillos. A ver, los bocadillos de Jimena Monteverde, que cocina después. Dice, ¿cómo haces para cocinar y estar tan flaca? ¿No sí. probás todo? Dice, siempre fui flaca, por suerte tengo unos 4 kilitos que van y vienen. Son los porque genes. Porque como de todo y no le hago asco a nada. ¡Ay, qué lindo momento, chicos! Si voy a un asado, por ejemplo, le doy con todo a la morcilla. Me encanta lo mío, debe ser genético. O sea, vos entendés. Los genes siempre tienen la culpa de ser flaco, es así. Claro, y también. También. Al gordo. Claro, al gordo también le echamos. Los genes. Genes de mierda. Hagamos una demanda. Una demanda. Indignado. Indignadísimo. Contra los genes. Voy a hacer una demanda a mis padres. Por los genes que me tocaron. Claro. Carajo. Salí morocho. Mi mamá es rubia. Casi todas mis hermanas son rubias. ¿Te das cuenta? Sos el patito oscurito, feo. Hablando de patito feo y sí. de morochos y demás. Y morocha, morocha. Vamos a escuchar un super tema. Bien al estilo al fondo del lugar. Sí. Esto es Martín Rica. El tema se llama Cupido. Es la gloria. Luego volvemos y cantamos nosotros. Dale. Hace ya meses que me tienes impactado. Como un idiota voy comiendo de tu mano. Esto es vudú o algo así. Soy un adicto de ti. No es normal. No, no, no, no es normal. Es absoluto que te llevo en mi cabeza. Como Travis que pertenece a mi conciencia. Y danzo como un balín. Yo no sé dónde caí. No es normal. No, no, no, no es normal. Amarrado de tus besos. Me columpio de ti. Más te echo de menos. Me tienes dando vueltas a mí mismo en mi cabeza. Me tienes dando vueltas por ahí. Oh, la culpa la tiene Cupido. Por cruzar tus ojos y los míos. La culpa la tiene Cupido. Que nos disparó y nos dejó heridos. La culpa es ese amor tan loco. Pensar en es como pasar en blanco. Y tengo que deducir que de esta no puedo ir ni escapar. No sé dónde escapar. Es un afecto que funciona involuntario, sin anestesia y con efectos secundarios. Me lanzo del trampolín y de esta no puedo ir ni escapar. No sé dónde escapar. Contagiado de tus besos, me enamoro de ti. Concluyendo que te quiero, me tienes dando vueltas a mí mismo en mi cabeza. Me tienes dando vueltas por ahí. Oh, la culpa la tiene Cupido por cruzar tus ojos y los míos. La culpa la tiene Cupido que nos disparó y nos dejó heridos. La culpa es ese amor tan loco que me tiene todo roto y coco. La culpa eres tú, eres mi devoción. La culpa es de Cupido que de ti me enamoró. La culpa la tiene Cupido. El Fondo y Lugar es el programa que escuchamos todas las tortas. ¡Arriba el fondo! Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. El separador de las tortas, el separador de las pasivas al pulpo, yo te puedo explicar que hace que se mueva sola la consola. Mira lo que te digo. Mueve los tentáculos así al aire. Mueve tentáculos al aire. Tentáculos al aire. En una de todas las tortas. Sí. Y al pulpo. Los que no se escuchan. ¡Pasis arriba! El cartel. Tenemos carteles hoy, pero hoy estamos super merchandising. Señores, ¿nos pueden contar qué parque concurrían? ¿Qué historia que tienen? ¿Una plaza? ¿Algún recuerdo de esos? Al 43921913. Al 156059247. O... al fondo del lugar, @hotmail.com, es el MSN, te atiendo yo. Te atiende de toalla con sus manos. Y después, si querés, te atiendo también. Es un casting sábanas también, todo. Casting sábanas mojadas. Ah, hablando de sábanas mojadas, ¿vamos al horóscopo? ¿Al horóscopo? ¿Vos sí, decís? empiezo yo con Libra. Bueno. Dice, eviten la impulsividad. Serán días donde se encontrarán perdiendo la paciencia totalmente. De un momento al otro estarán ahorcando al chino que le quiso dar vuelta en caramelos en lugar de monedas, golpeando al tipo que sube al colectivo a vender MP3 truchos en la cumbia con la cumbia a todo lo que da, escupiendo al mozo que le trae el café sin medialunas. Relájese, el enojo no lo lleva a ningún lado. Quilmes al hospital con un bobazo. Quizás a Quilmes al hospital con un bobazo, perdón. El bobazo, el viejo bobazo. Peludo, un cálido abrazo. Nos escucha siempre. Bien, me sigue. Sí, sigue Scorpio. Me sigue Scorpio. Sí. Llegan cambios positivos. Todo muy bien. Ay, qué lindo. Ustedes deben estar abiertos a todos estos cambios. Me parece que te lo diste vos. Sí, ¿no? Sí. Se nos están traspapelando, sí, los horóscopos. Bien, Scorpio, de vuelta. Sí, vamos, este es Scorpio. Reloaded. Se intoxica por tomar agua de la canilla pura, sin ponerle dos gotitas de lavandina o hervirla. Le agarra cólera y lo atiende en el Cosme Argerich. Cosme que Fulanito. No es el Cosme Fulanito. Estamos mal. Una dupla que hacemos. ¿Dónde estoy? ¿Por qué viene Mauricio acá? No sé. Yo no entiendo. Se debe preocupar la tercera silla. Sí, estás triste. Claro. ¿Para qué pongo el muñeco? Ahí está. Un reemplazo de lujo. Que hasta va a ser mucho más productivo. Sí, por supuesto. Bien, lo atiende en el Cosme Argerich y se agarra una enfermedad venérea intrahospitalaria. Queda en coma como Luis Miguel, pero se recupera, sale del hospital y se compra un purificador de agua. Gloria al purificador. Gloria a Dios en los cielos. También. En debe ser evangélico. Sí, aleluya, nada. ¿Qué sigue? Capricornio. No, Sagitario, ¿no? Sí. Acérquese y las relaciones cambiarán profundamente. Comenzarán por acercarse en el colectivo, en forma de apoyatura. Obviamente, siguiendo los consejos del cantante de Amar Azul, le dará el polvito del amor y su teléfono, para pasar al encuentro profundo para... ¿Qué dice? Para estrechar relaciones. Este un polvito que te hará feliz, que con su magia... ¡Qué grande Amar Azul! El chabón de Amar Azul, feo, feo, un uno... Sos un uno. Vamos a pasar muy pronto, Coco. Coco, muy pronto. ¿Qué? En el fondo. Terminamos con el horóscopo de una vez, Capricornio. Capricornio. Dale. Deberán elegir entre dos opciones muy diferentes, como Graciela Alfano o Aníbal Pachano, agájamela sí. con la mano. Ay, qué lindo. Como Belén Francese o la niña Loli. Sí. Como Ricardo Ford o Rocío Marengo. Como Mariana Nanis o Wanda Nara. Como Rial o la Canosa. La Recomendación de al fondo. Deje de mirar programas de la tarde, salga a la calle y hable con la gente de otras cosas, como por ejemplo Granate Lavanucci. Estoy buscando el horóscopo que falta. Pero lo tenías vos, ¿no? Sí, tengo. Capricornio, Acuario. Acuario. Un proyecto deseado puede concretarse en poco tiempo. Finalmente tomará ese curso de PlayStation que tanto soñaba. Apuesten por sus sueños, porque sus sueños nunca lo abandonarán. Sus sueños son lo más importante que tienen. No dejen que otros les quiten esa capacidad de soñar. Signo auspiciado por Cris Morena Group. Me lleno de plata explotando adolescentes, dice. Me parece bárbaro. ¿Qué? ¿Dónde Cris Morena, loco? Bien, tengo acá. ¿Qué? El último. Ah, signo. Yo me parecía. Sí. Problemas de convivencia se solucionan de manera madura y adulta. Sí. En un partido tutti frutti. Donde el perdedor abandonará la casa. Uh-huh. Usted hace trampa y gana. Le hace las valijas a su contrincante, pero se queda con la ropa que le gusta. Chan. Perfecto. Está bien, está perfecto. Señores, el horóscopo, hoy sin Lapito, que se fue en el Roca. En el Roca. En el Roca. Roca. Con Mauricio. Y no vino nunca jamás. Tenemos mensajes. Pero no vino nunca, nunca llegó. ¿Tenemos mensajes, Toya? Sí, tenemos mensajes. Tenemos el de Julián. Mensajes para vamos. Recuerda que fueron llegando los mensajines. Al 4392-1913, al 156-0592-427, al fondo hay lugar, @mail.com. Por ejemplo, Julián Profeta, que se queja, porque no entiende la consigna, pero contesta. El Parque de la Costa lo conocí con mi papá. Así que... Claro, perfecto. Perfecto, sí. Listo. Es el Parque de la Costa, no era exactamente, pero no importa. Prima Teta, no tengo recuerdos en plazas. Ay, qué bajón. Qué juventud perdida. ¿Por qué? No sé, porque yo iba a la plaza. Pobrecita. Yo iba a andar en bici. No sé, era feliz. Tenía acá un mensaje que me había llegado a mi celular. Sí. Porque querían participar, pero bueno. Dice. Sí. Dame un momento que... Sigo leyendo otro mensaje. Belén de Quilmes. El mejor recuerdo es cuando con las palomas hacíamos equipo y ellas comían el pan de Viena que le sobraba al Pancho. Un cálido abrazo a Belén. Casi mucho que lo Belén veo. También dice, el mejor recuerdo... No, la verdad es que Cupido es un... ¡Sí! ¡Pipipi! Sí, ¡sí! Se quedaba en el túnel de Angels hasta el final. ¿Quién? El Cupido. ¿Cupido? Sí. ¿El túnel de Angels? Sí, ¿haciendo qué? Belén, en algún momento nos encontramos en el túnel de Claro, puede ser, ¿por qué no? Y la culpa la tiene Cupido. Cualquier cosa. En ese momento la culpa la tener es Cupido, ¿no? Es Cupido también. Señores, ¿qué tenemos? Ah, la segunda artista... La segunda artista de sí. ganadores de reality es el especial del mes. Cuéntame más. En este caso, vamos a hablar de una chica que se llama María Laura Corradini Falomir. Que no es Palomir ni Palomir. ¿Falomir? Falomir. Una chica fálica. Oriunda de Mar del Plata, Argentina. Sí. Por supuesto. Pero esta chica es más conocida con el nombre de Chenoa. Así que el que no sabe, Chenoa. Vive en Mar del Plata y se llama María Laura Corradini Falomir. ¿Y por qué Chenoa? Yo te explico. Es una curiosidad. Ahora te cuento. Déjame la pica. Sí, sí, por favor. Después te hago la pregunta. Vos señalame y yo te hago la pregunta. Dale. Te señalo. Muy bien. Esta chica alcanzó la fama en 2001 en el programa de telerrealidad musical, que debe ser el canal por donde salía. Operación Triunfo, ¿no? Saca su primer disco en ese momento, llamado, como no podía ser de otra manera, Chenoa. O sea, muy bien, después en 2002 gana Eurobest, que vendría a ser algo así como Eurovisión, que ya hemos hablado de Eurovisión. Gana con el tema It's Raining Men, o Están Lloviendo Hombres, ¿sí? Ok. Este, Chino tiene varios discos. Yo pensé que tenía menos. Tiene como 7 discos. ¡Epa! En el del 2002, Chenoa saca una canción que se llama ¿Cuándo tú vas? En el, después vienen un par más. Tiene un disco que se llama Mis canciones favoritas. Por favor. Ay, esa era una edición limitada, si no me equivoco. Que habían sacado solamente 15.000 copias. Puede ser, puede ser. Porque es del mismo año que Soy Mujer de 2003. Sí. En donde está incluido su hit Soy lo que me das. Que es muy buen tema. Bueno, tiene un par más. Los últimos son Absurda Cenicienta de 2007, que incluye El bolsillo del revés. Y el último, Desafiando la gravedad de 2009, incluye un dueto con Gloria Trevi. Yo no sabía esto. Epa, es para morir. Hay que pasarlo. Hay que conseguirlo, vamos a conseguirlo. Prometemos a la teleaudiencia de este programa que lo vamos a pasar. La curiosidad del nombre de Chenoa. Por favor. Cuenta la leyenda que en lengua Sioux, no me pregunten de dónde es la lengua. Es de Estados Unidos. Ah, pues. Chenoa significa paloma blanca. Así que yo los invito a todos ustedes a escuchar Paloma Blanca con el tema ¿Cuándo tú vas? Resumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del todo. Sonrisa retorcida, intentará abordarme por segunda vez. No se da cuenta que no me interesa, que lo que diga, lo que haga, lo conozco bien. Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón. Ya estoy cansada de cuerpos duros y mentes blandas que no saben de amor. Cuando tú vas, empezado con buen pie. Comprenderás que yo no te conozco, pero me muero de deseo por besar su piel. Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón. Ya estoy cansada de cuerpos duros y mentes blandas que no saben de amor. Cuando tú vas, ¿tenemos mensajes? ¿Tenemos mensajes? ¿Este es un mensaje? Sí. Julián, otra vez, dice: recuerdos, algunos son tiernos, otros zarpados. ¡Qué pichín que sos! Pero los de chicos son lindos, jugando a la pelota, yendo a ver obras de teatro en el Centro Cultural Adán, Buenos Aires. ¿Qué perfecto recuerdos tendrás zarpado? Un cálido abrazo. Un cálido abrazo y caricias de los pezones en nombre de la pitoniza también. Sí. Luisitos. También. Acá, Belén nos pregunta si los muñecos que tenemos son es el Muppet Baby o el Gremlin Prostituta. El Gremlin Prostituta. Perfecto, sí, coincidimos los dos, exacto. Después Primaculo también. Sí. Que nos dice que, por favor, le manden saludo a Fede, que se hizo un nuevo oyente de ustedes, de parte mía, Car. Gracias. Fede, Carlos, caricias en los pezones y manos al aire para vos. Ala, ala. También vos. Todo. Manos al aire. Sí. Ala. Ah, tentáculos. Perfecto. Fede, tiene nombre de Fede. Pachi. Me parece un cálido abrazo. Bienvenido, abrazo. Bienvenido al público pasivo de este programa. Escuchalo siempre que estoy yo, si no, sí, no. Puede pasar por el archivo alfondodelugar.blogspot.com, donde también hay un programa que conduje yo también. Sí, ahí todo. Sí, sí, sí. Vamos terminando, tenemos un trago y nos vamos. Claro, el trago que yo conseguí acá. Inédito. Nadie en su vida lo habrá hecho, pero lo hicieron a nombre de esta chica. Que toda la noche se la banca. ¿Samantha? ¡Samantha! ¡Ah! Para hacer este trago necesitas vodka. Sí. Licor de banana. Sí. Piña colada. Sí. Y granadina. Sí. Todo por partes iguales. O sea, sí. Todo eso, claro, tiene. Lo mezclas en una coctelera de 350 milímetros cúbicos con 4 cubitos de hielo. Ni 2 ni 3. 4 cubitos de hielo. Ok. Bien, y te lo se sirve frío en una copa tipo martini con borde de última lleno de azúcar. Un bowl de ponche. También. ¿Cómo es? Repitamos, vodka. Vodka, licor de banana, piña colada. Para, vuelta. Vodka. Sí. Licor de banana. Sí. Piña colada. Sí. Granadina. Listo, se mezcla y a tomarla. A comerla, claro, sí, y toda. También, con sanguchitos de miga adentro queda perfecto. Ya lo he probado. Pizza con... Hay gente que moja la pizza en Coca-Cola, ¿viste? No sabía eso. Sí, yo te lo de los chisitos no sabía. Ahora te voy a contar la leyenda. ¿La leyenda urbana? No, de lado y el mago. Rata Blanca, Marilari, un cálido abrazo. ¡Cuenta la historia! ¡En vivo! Marilari. Nos vamos, señores. Será hasta el próximo programa en donde volverá Mauricio. ¿Quién sabe? Los chicos los saludo porque probablemente no los vea hasta dentro de ¿quién mucho. ¿Quién sabe cuándo? Claro, hasta que te vayas de a gira, caminar a Luján. De gira. También. Señores, nos vamos. Quédense con la gente de Cerdos y Diamantes. Este es un super programa. Super. Esto es Al Fondo del Lugar. Será hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Un beso. Chau. Llegó ya el momento de ser adiós, pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia piola, chila, grosa, padre, chévere. Paso fue un bajón, por cornuda tu novio te dejó, las guapas no te pasaban ya por la mano.